vamos a celebrar esos 30 años este próximo 11 de diciembre con un concierto tremendo de Lenny Kravitz. Hemos celebrado los 30 años durante todo este 2024 con buena música, buenos conciertos, buenos eventos y por supuesto artistas de este 2024. Esa es nuestra pregunta para el día de hoy, para esta mañana. Escuchan 103.9 FM en Bogotá, la xmasmusica.com. Abrazos y saludos para los que van llegando. Feliz viernes 22 de noviembre. ¿Cuál es para usted el artista o la artista de este 2024? Eso es lo que queremos preguntarles a través de nuestras redes sociales, arroba la X más música. En Threads, estamos en Instagram, estamos en X, donde ustedes quieran. Ahí estamos para que nos respondan y nos cuenten su favorito o favorita y nos cuenten por qué hemos tenido importantes artistas activos en este 2024. No quiere decir que sean artistas nuevos, ¿no?, que hayan salido este año, sino artistas relevantes para este 2024. En el caso de Apple Music, dijo que la artista del 2024 para ellos pues es Billie Eilish, tal como en el 2019. Es decir, repite la cantante californiana. Apple Music escribió, después de una histórica segunda victoria en el premio de la Academia y dos premios Grammy adicionales por su contribución al largometraje de Barbie, Billie lanzó su tercer álbum de larga duración, Hit Me Hard and Soft. Vulnerable y audaz a la vez, es el sonido de un artista generacional que da un gran salto hacia adelante y la mejor música de su carrera. Tras su lanzamiento, el álbum se elevó al número uno en la lista de álbumes de todos los géneros de Apple Music en 138 países del mundo. Desde el momento en que escuchamos por primera vez Ocean Eyes, hace casi una década, hemos sido fans y campeones y admiradores del trabajo de Billie, dijo la directora senior de contenido y editorial de Apple Music. Además, aclaró, siempre es especial cuando un artista joven puede conectar con tanta gente tan rápidamente, pero lo que ha sido realmente notable de verla evolucionar es el transcurso de este último año. No solo es que su voz y su arte hayan seguido resonando ampliamente, sino además pues ha florecido tan valiente y honestamente como lo ha hecho, como lo han hecho grandes artistas en sus propios términos y a su manera. Por eso Billie Eilish es la artista del año para Apple Music, así que vamos a escoger la nuestra para la X más música y para toda la nación, para ustedes. ¿Cuál es su artista del año? Arroba la X más música, ahí nos pueden responder y los vamos leyendo más adelante. Aquí está Billie, Birds of a Feather.